relatos de misterio y terror, donde el otro plano se cruza en una delicada frontera con este, donde el terror se cuela hasta los huesos. Relatos que te harán dudar de tu propia existencia. Relatos de terror y suspense en radiobrujas.com. Canto al Meca es una producción de radiobrujas.com sobre un libreto de Catón Centauro, interviniendo en el siguiente orden: Francis Mir como narrador, Alonso Torres como el personaje de Trulli, Liliana Vázquez como Margarita, Israel Muñoz Olmos como policía, Daniel García Gironés, Eusebio, Yago Rivas como el estudiante, ingeniero de sonido Druida, radiobrujas.com, todos los derechos reservados. Licenciado, licenciado. A primeras horas de la mañana, la puerta de la habitación 303 del Hotel República en Veracruz, México, recibía toda la serie imaginable de golpes en su puerta. Finalmente, y después de una tensa espera, la puerta se abrió, dejando ver a Eusebio Zande en un pijama tan descolocado como su cara. Le resultaba un esfuerzo abrir los ojos, y lo intentaba. Casi no podía activar lenguaje alguno, pero lo intentó. Mientras intentaba recuperarse, el joven que había estado aporreando la puerta pudo ver en el suelo ropa interior femenina, una botella de vino y la estela de una mujer que, envuelta entre sábanas, corría hacia el baño. ¿Qué rayos quiere? ¿Quién es? Soy el estudiante Maxor. Me envió el doctor Trulli a llamarlo urgentemente. Ha ocurrido algo en la excavación. ¿Estudiante mío? Que sepa que ya no aprueba ni este año ni en este siglo. Por favor, venga a toda prisa, doctor. Venga. Lo están esperando. Eusebio Zande trabajaba para el Departamento de Arqueología de la República de México. Estaba especializado en culturas olmecas, quizá la parte más extraña y desconocida en la historia de México, muy anteriores a la llegada de los españoles. Su desarrollo y cultura no guardaba un denominador común con el resto de pueblos precolombinos. El joven estudiante llevó a Eusebio hasta las afueras de la ciudad con las prisas que pudiera llevar un taxi pirata. Tomó una carretera secundaria llena de baches y en menos de una hora estaban frente al vallado de las excavaciones. yo debo estar muy mal de la cabeza. Esto podría haber sido un secuestro. Si estudias igual que conduces, vete despidiendo de la carrera. Por favor, licenciado, no hay tiempo que perder. Vamos. Explicaba el joven, quien con todo el nerviosismo del mundo intentaba abrir el candado de la verja. Apenas la cruzaron, a un centenar de metros les esperaba un comité de bienvenida bastante singular, como una docena de personajes envueltos en batas blancas, y toda la parafernalia de un sofisticado equipo se acercaba. Apenas podía reconocer a la mitad. El joven estudiante le daba una bata blanca y le ayudaba a ponérsela. Otra joven estudiante le acercó entonces una taza de café, que Eusebio recibió con una increíble cara de satisfacción. —Estos son modales, joven. Usted aprobará este año. —Doctor, le estábamos esperando. Ha ocurrido algo increíble esta madrugada. Venga, no hay tiempo que perder. Podría decirse que Eusebio era la máxima autoridad en el momento sobre las culturas olmecas, una de las partes más desconocidas en la riquísima cultura del pasado mexicano. Supervisaba unas excavaciones de manera rutinaria, y en la escasa semana que llevaba en aquel campamento, con toda sinceridad nunca había esperado nada especial de aquel sitio. Los olmecas fueron una cultura bastante extraña, y donde cada yacimiento arqueológico era distinto para demostrar lo poco que se conocía. Muchas veces pensó que si él, que no tenía nada claros muchos conceptos sobre ellos, era todo dudas, y aún así lo consideraban una autoridad sobre el tema, ¿cómo serían los demás? Caminando con prisas por una especie de colina flanqueada por tiendas de campaña, y mientras tomaba el café y un croissant atendido impecablemente por la joven estudiante, que incluso le acercaba servilletas, fue conducido hasta una pequeña bajada en la roca, donde quedaron hace dos días unos escalones tallados en la piedra que no conducían a nada distinto que a la roca pura. No era muy frecuente, pero había oído hablar de estos trucos y estrategias para despistar a los saqueadores de tumbas y los expoliadores, y sin duda pensó que se trataba de algo parecido. Pero esa mañana, con una fina llovizna y sus pies manchados de fango, quedó absorto cuando pudo ver que un corrimiento de tierras ocurrido la noche anterior había dejado al descubierto una enorme serie de escaleras que bajaban hasta lo que parecía un pozo denso. Estás escuchando Radio Brujas. Tiene mucha profundidad. ¿Ha bajado alguien? No hemos querido iniciar nada hasta esperarlo a usted, pero el joven estudiante se asomó y bajó unos escalones. Mejor que lo explique. Cuando me asomé después de bajar como 50 escalones, lo que vi es asombroso. Nunca he visto nada igual. Hay una gran sala envuelta de oscuridad y continúan los escalones. Toda esta colina sobre la que estamos parece hueca. Bueno, pues parece que está esperando que bajemos a descubrir sus misterios. ¿Quién me acompaña, doctor? ¿Y usted, joven? Tendrá el honor si quiere. Por supuesto. Encantado, claro que voy. Armados de linternas, comenzaron a bajar por aquella fila interminable de escalones tallados en la piedra, hasta que, tal como había contado el joven estudiante, apareció una gran sala cubierta con una bóveda de medio arco. Por suerte sus linternas eran bastante potentes, y aquel sitio estaba devorado por las raíces de árboles que entraban apretadamente entre los pocos huecos que dejaban las uniones de la piedra. Cubierta por una gruesa capa de musgo, todo aquel sitio apestaba a humedad. En contra de lo que pudiera pensarse, no había enterramiento alguno, ni restos humanos. No había nada excepto una especie de altar central y algunas inscripciones talladas en las paredes. No había nada, o eso pensaron cuando al caminar con toda la precaución del mundo por aquel suelo de piedra resbaladiza, en la parte trasera del altar apareció un esqueleto. Estaba intacto, cubierto aún con sus ropajes. Parecía tratarse de un chamán o sacerdote ritual. Su muerte no había sido natural por la posición del cuerpo, inusual en los enterramientos, podía deducirse. Junto a él había un cuchillo en el suelo, lo que indicaba señales de lucha y de que quiso defenderse. Y sobre el altar, algunos papiros podridos por el paso del tiempo y dos extrañas piedras circulares con numerosas inscripciones. Mejor no tocar nada de esto. Nos quedaríamos con los papiros desintegrados en las manos. ¿Qué opina? ¡Es una verdadera joya! Hay que analizar todo esto con lupa. Puede tener perfectamente más de 3.000 años. Cada hallazgo es fascinante y distinto a los anteriores. En ese punto, y mientras trataba de situar la cronología, intentó tomar con toda precaución el disco de piedra que se situaba sobre otro disco circular sobre el altar. Apenas puso su mano, Eusebio Zande cayó inconsciente al suelo de inmediato. Toda una serie de visiones acudieron a él. Eran luchas entre dos clanes distintos y probablemente dos etnias y grupos tribales muy diferentes. Unos iban pertrechados con palos y apenas vestidos con una especie de faldón y todo su cuerpo pintado. Tenían rasgos marcadamente africanos. Los otros parecían de una cultura más elaborada, que cubrían su cuerpo con distintos brazaletes y una especie de hábito color rojo ocre. Armados con grandes cuchillos, trataban de defenderse. Había un palacio en llamas. Justo en su cumbre, una mujer elaboraba un canto gutural a modo de alarma. Era un cántico demasiado especial que agarraba el alma. El gentío corría asustado, y justo hasta esa bóveda llegó buscando refugio a alguien que parecía ser el jefe del clan, junto a una joven que parecía su hija, muy hermosa. Ambos quedaron abrazados en el centro hasta que sus perseguidores dieron con su rastro. Doctor, doctor, ¿puedo irme? Cuando Eusebio despertó, lo hizo sobre una camilla en el campamento. Se había necesitado de varias personas y la ayuda de una camilla y los paramédicos para subirlo. Había estado inconsciente por espacio de unas 2 horas. Había acudido la ambulancia, pero en opinión del médico no parecía necesario su traslado al hospital. Eusebio se levantó de la camilla como movido por un resorte. Comenzó a contar pasos desde la entrada de la bóveda hacia el este, y después de un buen rato y cuando parecía perdido en un maizal, los llamó a todos. Obedecieron puntualmente las instrucciones de Eusebio. Comenzaron a cavar en el blando suelo y no necesitaron llegar a los 2 metros, porque ya apenas en 1 metro comenzaron a aparecer sillares de piedra, tiznada aún, con la marca evidente del incendio y la destrucción. Eusebio explicó con aire satisfecho mientras señalaba en otras direcciones. Este era el palacio principal, y allí se situaba el templo. Y allí una edificación exclusiva para mujeres unidas a la casta sacerdotal. Y esto era una gran avenida. Todos quedaron con la boca abierta, ensimismados, y se admiraron del conocimiento de Eusebio. Llamó al doctor Trulli aparte y con gesto de confidencia le explicó. Necesitamos llamar al ejército para que custodie estas excavaciones. Probablemente en la zona donde hemos hecho la cata se encuentre un pequeño tesoro. Probablemente estemos ante uno de los mayores descubrimientos en décadas. Este lugar está plagado de galerías subterráneas y ruinas. Necesito una funda vivar, de las que usamos en los salvamentos. Es un excelente aislante. Estoy fascinado con los 2 discos de piedra que hemos encontrado y no aguanto el entusiasmo para analizarlos hoy mismo en mi habitación del hotel. Pero prefiero tomarlos aislados y envueltos en la funda de Vivax. Cabrán perfectamente en mi mochila. Encárguese usted de las gestiones con el ejército y comunicar a la autoridad académica nuestro hallazgo. Ahora necesito estar aislado un tiempo para analizar con determinado detenimiento estos discos. Estás escuchando Radio Brujas. Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas. Escribe a brujas@radiobrujas.com. De vuelta en el hotel, Eusebio se encerró en su habitación. Apenas si saludó apresuradamente a la mujer que lo esperaba. Había conocido a Margarita Dora unos meses atrás en unas conferencias y jornadas que organizaba la Universidad Autónoma de México sobre arqueología. Era una mujer atractiva, de unos extraños pero seductores ojos grises. Necesito estudiar algo. Acaba de aparecer, como caído del cielo, el hallazgo fabuloso de unas galerías en las excavaciones. Amor, ¿encontraron algo interesante? Bueno, bajaré a desayunar. Apenas se quedó solo y movido con toda la impaciencia del mundo, Eusebio sacó de su mochila los discos de piedra envueltos en la funda. Los situó sobre la mesa y colocó en el mismo orden que los había descubierto. Como un estallido de luz surgió de aquel grupo de piedras y entre visiones, Eusebio pudo ver claramente a su acompañante Margarita, que en realidad era una traidora y una espía que trabajaba para los españoles y planeaba asesinarlo. Buscaban un fabuloso tesoro que sabían desde hace tiempo que se escondía en esas excavaciones. De hecho, ella llevaba una daga en su bolso consigo tremendamente afilada, con la que lo asesinaría esa misma noche. Incluso documentos que mostraban su vinculación con los españoles. Una vez recuperado de la crudeza de esa visión, tan, pero tan real, Eusebio, aprovechando que Margarita estaba ausente, no dudó en llamar a un viejo amigo que tenía en la Policía Federal, quien de inmediato movió todos los recursos y resortes con Veracruz, y en menos de media hora, la policía secreta estaba en la habitación del hotel interrogando a Margarita y registrando su bolso. ¡Pero esto es ridículo! ¡Qué españoles ni qué barbaridad! El único gallego que conozco es el tío de mi padre, pero no lo veo hace más de 10 años. Vuelque su bolso sobre esta mesa con cuidado y no intente nada. Entréguenos el cuchillo. Aquí tiene todo mi bolso. ¿Les va a atacar mi maquillaje? ¿Dónde está el cuchillo? A ver, ¿y los documentos? ¿No tienen nada mejor que hacer que molestar a ciudadanos honrados con el crimen que hay? En ese punto, Eusebio sintió de nuevo unas extrañas convulsiones y cayó inconsciente sobre la cama. De nuevo las mismas visiones volvieron a aparecer, y era cierto que claramente Margarita aparecía como una traidora, pero ahora se mostraba con más nitidez. Estaba vestida de otra época, a la usanza de los mexicas, y Eusebio era español para su horror. Vestía las ropas de un conquistador. Margarita era una princesa, Chala, y planeaba asesinarlo esa misma noche. Aquel disco tenía extrañas facultades para su poseedor. Mezclando la historia y los pasajes, mostró a aquel policía procedente de una etnia centroamericana y que vivió esclavizado toda su vida por sus captores y enemigos. Cojo de un pie y casi inválido, era obligado a trabajos forzados por los españoles. Doctor, doctor, vuelva. Sí, parece que reacciona. ¿Doctor? Gracias. Siento ganas de abrazarte. ¡Cuánto sufrimiento en otras vidas! ¿Te sigue molestando la pierna derecha? El policía quedó muy extrañado y comenzó a dudar de la salud mental de Eusebio. No dudó en llamar a sus superiores. Dejando a Eusebio descansar sobre la cama, salió al pasillo del hotel para tener más privacidad cuando sus compañeros lo llamaron. Jefe, venga. Señorita, cuéntele de nuevo esto al jefe. Lo que me contó a mí, cuéntele. Nada. Que estaba desayunando en la cafetería y se me acercaron dos gringos muy amables que se identificaron como mecenas de la arqueología uno y como dueño de un banco el otro. Me contaron todo tipo de cuentos y de historias, que tenían una mansión fabulosa muy cerca de aquí y que no tenían a nadie que se las cuidara, y que como no pensaban volver nunca más a México, yo les parecía una mujer honesta para ser la nueva dueña, y a cambio de nada. Y una historia muy surrealista y muy extraña, más propia de un cuento de hadas que de la realidad alguna. Y que me pedían, por favor, que aceptara un sobre con $100,000, a cambio de nada, solo mantener un secreto de amigos. Y que les fuera contando en riguroso secreto los avances de Eusebio en las excavaciones. Y si les podía entregar algunos planos y documentos, era excelente y habría mucho más dinero. Este maldito reuma. ¿Dónde están esos tipos? Pues los dejé hace rato en la cafetería. Me dijeron que podían esperarme todo el día y que su habitación era la 008. Pensaba contarle todo a Eusebio cuando me encontré con ustedes y su agria bienvenida. Estupendo. Haremos esto. Va a llevarles usted estos documentos. En todo momento estará protegida y nosotros estaremos detrás. Llévelo así escondido. No los muestre por completo y solo diga: traigo los documentos. Y en el momento que ellos los tomen, ya serán cosa nuestra. Al policía parecían querer salirse sus ojos de las órbitas. Mostró un vivo interés, porque precisamente eran las órdenes que tenía de sus superiores: buscar cazatesoros. Comenzó a caminar nerviosamente por la habitación, en la forma de quien tiene que improvisar un plan, y comenzaba a quejarse de su pierna. Entonces el policía tomó de un cajón de un mueble del hotel el primer grupo de papeles que vio. Eran las instrucciones de la cafetera, y lo introdujo en el bolso de Margarita. Y así lo hicieron. Margarita llamó a la habitación de aquellos desconocidos, y apenas tomaron aquel grupo de papeles y con cara extrañada miraban las instrucciones de la cafetera, toda la dotación policial cayó sobre ellos y quedaron detenidos. Una vez en las dependencias policiales, resultaron con unos antecedentes gruesos como piratas y cazatesoros. Eusebio devolvió el disco del altar donde lo tomó y encargó minuciosamente a su colaborador que bajo ningún concepto nadie lo tocase nunca, y que debía quedar custodiado bajo el ejército. ¿Tanto poder tiene? Bastante, y es muy peligroso. No cambia la historia, pero cambia la visión que tenemos de ella. Es una producción de RadioBrujas.com. El hombre casi invisible. Es una producción de RadioBrujas.com. Jeff Morgan quizás fuera a estas horas el hombre más buscado en Oklahoma. Apenas 24 horas antes se había escapado de la cárcel de Muskogee, escondido dentro de un saco en los bultos de la ropa sucia. Allí iba Jeff dentro del gran camión de la lavandería. Cuando se dieron cuenta y encendieron las alarmas por su fuga, él estaba ya lo suficientemente lejos. saltó del camión en una gasolinera y robó un automóvil en un taller de reparación, con lo que los dueños no lo echarían de menos en las próximas horas. Los barrotes de la cárcel quedaban atrás. 10 años pacientes de un comportamiento ejemplar, y poco menos parecido a un tierno y dulce monaguillo, habían ganado la confianza del alcaide, que en numerosas ocasiones puso a prueba su naturaleza violenta y la personalidad intolerable, o al menos esto decían los informes, del grueso expediente que le acompañaba. Pensó muchas veces que esos informes que redactaban burócratas sin alma se equivocaban, porque aquel reo era la viva imagen de un pobrecito. Provocado por otros recursos, hasta límites inhumanos, abofeteado, humillado, aquel convicto por el asesinato de 2 policías con sus propias manos no tenía nada que ver con el Jeff que él conocía. Servicial, pacífico, un hombre templado. Incluso un buen día lo puso a prueba dejando por error, por un error intencionado, claro está, la salida de la cárcel. Justo a su paso estaba la puerta abierta. Solo que lo esperaban tras el grueso muro 14 policías armados. Y el bueno de Jeff, nunca nadie creería lo que hizo. Él mismo cerró la puerta mientras miraba a derecha e izquierda, asegurándose que no había nadie. Y ahora, mientras escapaba como un animal perseguido, recordaba paso a paso todas aquellas humillaciones y saboreaba el precio de haber sido tan buen actor. Hizo clavarle el tenedor en la garganta 1000 veces a aquel gordo policía que por sistema lo bofeteaba. Pero su gran papel de actor le había valido un premio mejor, justo el que tenía ahora. El estúpido del alcalde se había tragado el anzuelo. Ahora ya había llegado al río. Estaba a salvo. Después del agua, los perros le medían la pista. No se había equivocado. Llevaba más de 2 horas en las que cada vez se escuchaban más lejos aquellos perros. Los perros de rastreo sonaban muy lejos, cada vez más. Y entonces decidió poner en práctica la jugada que nadie habría esperado nunca: volver sobre sus pasos y esperar que anocheciera. Probablemente la zona a la que se dirigía en un rato estuviera infectada de helicópteros y coches y motocicletas todoterreno plagado de policías. La inminente caída de la noche ayudaba a Jeff. Bordaba el río a la carrera. Acantilados de barro, de arcilla, montañas y todo apenas iluminado por una débil luna. Parecía no estar cansado. Cuando te pisan los talones, la cadena perpetua te espera, pues tus pulmones parecen que no agotan el aire. Tus tobillos no sienten nunca los pinchos de las zarzas y tus piernas no conocen el cansancio. Era esa hora especial próxima al anochecer, donde los colores se hacen grises, bañados de una muy débil luna. Los coyotes comienzan a aparecer con sus aullidos. Y tan ocupado estaba Jeff buscando un sitio lejano ideal para cruzar de nuevo el río, que nunca pudo ver la caída de un enorme pozo en el barranco. De toda suerte que el fondo y paredes era arenoso, y su caída quedó amortiguada. Casi 15 metros de altura, que hizo que Jeff quedara en el fondo completamente inconsciente. Cuando despertó Jeff, ni sabía dónde estaba ni el tiempo que había transcurrido desde su caída. Tenía la boca muy seca, un cierto dolor de espalda, y una débil y mortecina luz amarilla bañaba la oscura estancia donde estaba. Su única preocupación y sobresalto era comprobar que no estaba de vuelta en la prisión ni en hospital alguno custodiado por la policía. Pero aquella luz no era de la ciudad ni de hospital alguno. Parecía una débil lámpara de aceite. Hizo esfuerzos por incorporarse y le dolía todo el cuerpo. Ya casi lo había logrado cuando quedó perplejo. Tenía compañía. En la semipenumbra, 2 hombres le observaban. Parecían nativos norteamericanos. No pudo soportar el dolor y se tumbó de nuevo en la cama. Los 2 hombres se acercaron y uno de ellos parecía traducir las palabras del otro. Went into shadow, and I lay dying. And in my death, I saw the heaven on the white robe. No tenga miedo. El miedo anida en su corazón como el pájaro libre de la jaula rota. El espíritu del río hizo que fuera invisible. Tú, hombre invisible. Gran alma negra pesada. Solo soy pobre viejo cansado. No entender cómo alguien con alma tan negra, tocado por espíritu del río. Solo saber que nos tocó la hora. Jeff desconocía qué clase de locura era todo aquello. Estaba en una tienda indígena, una tienda de piel y palos. Aquellos hombres cerca de la lámpara de aceite eran nativos norteamericanos. Seguramente serían locos de alguna secta. Pero algún esfuerzo se levantó de la cama y comprobó lo que quiso. Sus manos funcionaban perfectamente y solo tenía algo claro: nunca en su vida volvería a prisión. O mandaba a algunos al otro plano o él iba con los pies por delante. No confiaba en nadie. El nativo que hacía de traductor le mostró un periódico de hacía casi 2 semanas, donde aparecía su foto en primera portada. Una semana después, sin noticias del reo fugado del penal de Muskogee. ¿Qué locura es esta? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Aquellos tipos ya sabía quién era. Estaba en peligro, no podía arriesgarse. Colgado de uno de los palos había un enorme cuchillo, ataviado con muchos adornos de artesanías. Saltó de la cama sin pensarlo y comprobó que sus fuerzas estaban mejor de lo que suponía. Había aprendido ese truco muchos años atrás en el reformatorio. Zafar con la mente un movimiento para después seguirlo de inmediato. Gracias a eso estaba vivo. Y de esa forma saltó de la cama de cañas y tomó con agilidad casi felina el cuchillo ante la parsimonia y facilidad de los nativos. Amenazado, se acercó al más anciano tomándolo por el cuello. Ahora ese truco, vas a ayudarme, viejo. Tú, ponte. Quiero las llaves de una camioneta ahora, sin trucos. No tenemos nada que tú querer. No me van a enojar, ya han visto la presa, soy peligroso. Aguanto pocas bromas. Quiero lo que pido, o me van a conocer. Nosotros ayudar tú. ¿Por qué vamos a delatar? Por si acaso, confiar en la gente y en el sentido común me llevó a presidio. La vida no es lógica. No tenemos nada de que tú pides. Solo podemos dar paz y salud a tu pobre y enferma alma. En ese momento, degolló de un solo tajo al anciano, mientras el otro nativo elevaba sus brazos al cielo en la forma de quien espera la muerte. Como así fue. Los pocos segundos hacían en el suelo 2 cadáveres degollados. Ya tienen paz los dos y de camino aprenden a no tomarme el pelo. Pero, ¿qué decir esto? ¿Es la sangre? No hay sangre. ¿Qué clase de gente es esta? Cuando salió de la tienda nativa era pleno día, un día bastante extraño. Nunca había visto un día así, lleno de silencio, sin nada alrededor. Aquellos tipos no se equivocaban, no tenían nada de nada. A lo lejos se veía una carretera, quizás de tarde en tarde pasara algún coche. Así que comenzó a andar. Cada vez parecía ir recuperando las fuerzas. Tan entregado estaba en sus propios pensamientos, la extrañeza de aquel periódico, la cantidad de tiempo que estuvo inconsciente, e incluso las palabras de aquel majadero sobre que era invisible y otros cuentos de indios, que cuando quiso ser consciente ya estaba en plena carretera. Y la suerte parece que lo acompañó. En menos de una hora se aproximaba un coche. Y Jeff, con su mejor cara, pedía auxilio levantando los brazos. Tuvo que hacer girones. Su camisa, caqui de preso, para no ser identificado por el uniforme. Y así simuló una fuga. Amigo, gracias por parar. He tenido un accidente con la motocicleta. ¡Oh, claro que sí! ¿Dónde la tiene? Está ahí justo detrás de los arbustos. Oiga, dígame algo. ¿Qué día exacto es hoy? ¡Oh! ¡Qué pregunta más rara! Hoy es 22 de mayo. Vaya, vamos a ver su motocicleta. Ha tenido suerte de que haya parado. No cualquiera para en mitad de este páramo. Entiendo. Hay muchos criminales, ¿verdad? Eso es, pero usted tiene cara de buena persona. Además, dígame. Oiga, ya. ¿Qué broma? Por favor, no tengo familia. Era un modesto viajante de comercio que nunca más llegaría a su casa. Que tampoco tendría un entierro que diera satisfacción a su familia. Porque el único pecado que cometió fue confiar en Jeffy para ir a la carretera. Quedó en la cuneta, apuñalado y cubierto de matas. Jeff desapareció con su auto, sus documentos y un poco de dinero. Si se cambiaba el peinado y se dejaba crecer un ridículo bigote, casi se le parecía. Cambió sus ropas por las del comerciante, aunque le venían un poco holgadas, pero igual era la moda. Lorena Palom llevaba trabajando en el mismo restaurante de carretera durante los últimos 5 años. Si le gustaba por algo su trabajo era porque podía tener consigo al pequeño Joe, su hijo de 6 años. Y nunca había pasado nada interesante en su vida. Nada hasta que Jeff, con aquel modesto Chevy, aparcó frente a los grandes ventanales. El niño jugaba en una de las mesas y Lorena miraba aburridamente el televisor. Jeff ocupó un sitio en la barra. Buenas tardes, ¿qué le sirvo? Café con leche, por favor. ¿Qué le trae por nuestro pequeño pueblo, forastero? Turismo, soy un turista. Ah, sí. Ah, pero hay un pequeño pueblo por aquí cerca. Oh. Sí, señor, Springfield. A 10 minutos, 5 millas, como prefiera. Para visitar Piedras Rojas, ya he visto que hay unos cuantos. Ando un poco lejos. Las reservas son hacia el sur a unas 4 horas de viaje. Aquí no hay un solo nativo en 200 millas a la redonda. Entonces el corazón de Jeff se quiso salir por la boca. Un coche de policía entraba en los estacionamientos de la cafetería. Su corazón se aceleraba por momentos. El policía entró con aire satisfecho, saludando con mucha familiaridad a Lorena y al pequeño Joe. E ignoró por completo a Jeff, como si no existiera. Y el diálogo que ocurrió lo dejó petrificado, frío. ¿Se sabe algo del fugitivo de la prisión? Nada de nada. Hace 2 semanas dejamos de repartir retratos. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. El policía tomó su café y no le dirigió una sola mirada, ni siquiera cuando se marchó. En realidad, era como si fuera perfectamente invisible para las autoridades. De nuevo estaba solo con la camarera y su hijo. Qué raro era todo aquello. Lorena era una mujer con cierto atractivo. Quizás el uniforme exageraba sus curvas. 10 años en la cárcel sin ninguna mujer es algo que nadie puede soportar. Del mismo modo que hizo antes cuando pensó y trazó su inmediato movimiento en su mente, saltaba atrás del mostrador, amenazaba a Lorena con el cuchillo y rasgaba su uniforme para hundir su boca en aquellos apetitosos senos. Iba a realizar los movimientos planeados, puso la mano de forma firme en la barra para saltar, cuando repentinamente multitud de tambores nativos comenzaron a sonar en su cabeza y acto seguido la voz del nativo. Era ensordecedor, era loco. No tenía ni idea de lo que quería decir, solo que impedía cualquier movimiento. Tapándose los oídos de forma ostentosa, en la forma de quien siente un agudo pitido, observó que el niño jugaba con pequeños muñecos de plástico de Pieles Rojas, maquetas de indios. El problema venía de ahí. ¡Niño! ¡Deja de hacer eso! Señor, ¿se encuentra bien? Cuando cayó al suelo, aquellas voces cesaron. Entonces, la camarera acudió urgentemente para ayudar a un desconcertado Jeff, que pagó la fuente a toda velocidad y salió huyendo de aquel sitio. No tenía ni idea qué estaba pasando exactamente con su vida. Aquellos miserables indios quizás tuvieran razón, y él resultaba invisible a la policía y el manejo de un espíritu de Dios se sabe qué río. El poli que llegó a la cafetería lo ignoró como si fuera parte del mobiliario. Conocía a la policía y su mirada inquisitorial, que solo ponía nerviosos a los pardillos. Nunca, nunca recordaba un policía ignorando a un forastero. El niño jugando con aquellos pieles rojas y su maldita magia. 2 semanas en el fondo del hoyo y cómo llegó hasta la tienda de unos pieles rojas que nadie conocía. Cuando quiso darse cuenta ya estaba llegando al pueblo. Un cartel recordaba: bienvenidos a Springville, la patria del café con leche y el asado de costillas. ¿Qué clase de pueblo podría tener una publicidad tan estúpida? ¿Cuántos Springville podían haber en Estados Unidos? ¿Quizás 100? Necesitaba muchas cosas: zapatos nuevos, algunas ropas, cepillos de dientes, navajas de afeitar, un coche nuevo más cómodo y un poco de dinero. Aquel imbécil del comerciante apenas se llevaba $200 encima. No estaba tan loco de usar sus tarjetas de crédito. Era la mejor forma de que te echaran el guante. Springville se situaba a lo largo de la carretera que usaba como calle principal. A lo lejos pudo ver una especie de control informal de la policía. Demasiados polis, demasiados coches de policías reunidos, y la mejor forma de despertar sus sospechas era parar y volverse. Así que siguió con toda tranquilidad y con la velocidad del ciudadano perfecto. Los coches que iban delante de él eran parados. La policía les pedía que bajaran el cristal, inspeccionaba con la vista, saludaba cortésmente al policía y ya podían seguir. Él estaba preparado para lo mismo y cuando llegó su turno no vio orden ni acto alguno de la policía, como si no existiera. Así que siguió de largo. Era simplemente increíble, realmente era invisible a los ojos de la policía. ¿Qué clase de magia era esa? En ese punto, Jeff pudo rehacer su vida, quedarse en aquel pueblo tranquilo con una nueva vida y una nueva personalidad. Volver a cortejar a la camarera de la cafetería e intentar ser un chico bueno el resto de su existencia. Pero Jeff no se veía trinchando el pavo en la acción de gracias, cortando el césped y con un trabajo rutinario donde tuviera que aguantar estúpidos sin ni siquiera poder abofetearlos. Los pueblos pequeñitos eran demasiado estrictos con la ley para su gusto. Tampoco podía vender drogas porque rápidamente sería el chisme local. Muy dentro de él sentía que el cielo le había dado una segunda oportunidad. Pero necesitaba un tiempo tranquilo, lejos de Oklahoma. También necesitaba una pequeña suma, como 10, 20 mil dólares, para tomar un paréntesis y dejar que los días corrieran. Viajaría después a un sitio interesante, el Caribe quizás, y comenzaría una nueva vida. Para Jeff no era muy difícil sacar 10 mil dólares. Así que cuando quiso reparar, sus pasos lo habían llevado hacia la única armería que había en aquel pequeño pueblo. Compraría un revólver, claro, necesitaba un revólver. ¿Qué clase de malhechor no tenía uno y usaba un cuchillo gigante de indio? La armería estaba vacía apenas. Un viejo dependiente parecía contar las moscas del aire. Tan aburrido como impertinente, apenas entró Jeff, no le hizo el menor caso. Oiga, oiga. ¿Quién atiende aquí? Señor, buenas tardes. ¿Me oye? ¿Puedo oírme? Y en ese momento lo supo. Recordó que era invisible no solo para la policía, sino para cualquier principio de autoridad. Se acercó sigilosamente al anciano, que miraba un punto perdido en el aire, y le hizo gestos con la mano. Pero el anciano ni se inmutó. Después fue hacia la vitrina y vio un pequeño bebé. Su arma favorita de hace muchos años, un Colt Python 357 Magnum. Siempre había usado ese revólver. Nunca, nunca usaba en su vida una arma automática, porque la mejor, a la hora oportuna, se encasquillaba. Lo tomó como quien le quita un caramelo a un niño. También tomó varias cajas de munición y salió sin más de la tienda de la forma más tranquila. Ahora ya se sentía seguro con aquel juguete en el bolsillo. Caminaba libre, suelto. Y al pasar junto a un gran contenedor de basuras, arrojó aquel cuchillo de indios. El cuchillo quedó en la basura entre bolsas con sus artesanías, flecos y pieles. Y su filo, con un brillo muy especial, dio el último pequeño relámpago. Estúpidas, esos indios no saben ni fabricar un cuchillo. ¿Qué querían? ¿Matar ovejas? Y lo que son las cosas y la mala orientación. Necesitaba estirar los pies, caminar un poco, sentir el gusto de la libertad. Al volver uno de aquellos callejones, se topó de nuevo y de frente con el control de los policías. No tenía nada que temer, era un peatón más de bonita sonrisa, solo que ahora además era invisible. A todas las unidades, no se reportan datos del sospechoso, sigan en la búsqueda. Repentinamente, los que antes lo ignoraban ahora comenzaron a mirarlo. Jeff quedó petrificado. Descubrió una foto suya enorme colgada en la pared. Apenas le dio tiempo a estrenar su arma, se echó la mano bajo la camisa y 12 policías lo estaban encañonando. ¡Alto! ¡Un solo movimiento! ¡Eres hombre muerto! Y Jeff sabía que no bromeaban, pero no pensaba volver a prisión para el resto de su vida. Tenía solo una oportunidad entre un millón de estrenar su nuevo juguete, de escapar. Organizaría un buen tiroteo usando los transeúntes de escudos humanos. En una milésima de segundo hizo los cálculos, cuando repentinamente pasó por la calle principal la camarera, su viejo y desfasado móvil y su hijo en el asiento de atrás, quien iba jugando con aquellos muñecos de pilas rojas. La camarera parecía mirarlo a cámara lenta. Parecía intuir de un modo extraño que allí quedaba una segunda vía en su vida. Los tambores volvieron a la cabeza de Jeff y unos ruidos del infierno insoportables. Ahora ya no tenía la protección del cuchillo y aquel ruido lo borró de dolor. Aún así intentó desesperadamente sacar el arma y disparar a todas partes. No pudo lograrlo. Varios disparos de la policía lo tuvieron a mí. El cuerpo de Jeff Morgan quedó en la acera sobre un charco de sangre. Por fin quedaba libre su alma atormentada. Quizás fue por esta razón que su cadáver ofrecía una extraña, débil y dulce sonrisa. La vida rara vez da segundas oportunidades. La primera vez no es culpa de nadie. La segunda vez es tu decisión crear tu propio infierno. Proverbio de la tribu Creek. But if you let me, ha sido una producción de radiobrujas.com. Han intervenido Julio Marín, Melissa Campo, Minerva Bárcena. Narración Julio Marín, sobre un texto de Druida. Todos los derechos reservados. radiobrujas.com. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got the sex de misterio y terror, donde el otro plano se cruza en una delicada frontera con este, donde el terror se cuela hasta los huesos. Relatos que te harán dudar de tu propia existencia. Relatos de terror y suspense en radiobrujas.com. El Hotel Maldito es una producción de radiobrujas.com sobre un libreto de Catón Centauro. Intervienen Daniel García Gironés como el narrador, Yago Rivas como el personaje del gerente, Francis Smith como Eduardo, Israel Muñoz Olmos como el tendero, Xavier Reznor como Laura, y una colaboración especial de Julio Marín, ingeniero de sonido Druida. Radiobrujas.com, todos los derechos reservados. Eduardo Aten llegó como cada día al portal de su casa, un viejo edificio de 10 plantas. Sus pasos eran cansados y, pese a su juventud, pues aún no superaba los 35 años, caminaba en los modos de un jubilado prematuro. Un día más que salía del trabajo aburrido, monótono, como oficinista en las oficinas de una empresa de transporte. Su salario era ínfimo, igual que su trabajo, un salario aburrido en un trabajo aburrido que finalmente llevaba a una vida aburrida. Ya eran 8 años que esperaba una mañana mejor, sin que éste llegara por ningún lado. De nuevo subiría a su casa, saludaría a su novia con la que vivía en una unión libre, se desplomaría en el sofá y vería las noticias. La corrupción del mundo se le antojó muchas veces que debía llamarse porque aquello no eran noticias. Solo eran informes de corrupción y donde la mayoría de las veces escapaban los corruptos. Todo esto pensaba cuando abría el pequeño casillero de su buzón y entre cartas del banco y publicidad apareció un sobre extraño. Llevaba el membrete de una notaría, Gómez y López, notario. Y con toda curiosidad del mundo, lo abrió y comenzó a leerlo mientras sus pasos cansados lo llevaban al ascensor que iría subiendo hacia un cuarto piso. Estimado señor Eduardo Aten, en relación a la solicitud de empleo cursada por usted el año pasado en las oficinas del Marqués de Trébol sobre administrador general de la propiedad del señor Marqués de Toledo y el denominado Gran Hotel Castillo de Trébol, y después de haber estudiado distintas propuestas, su perfil ha sido seleccionado y aceptado, con lo que le rogamos que a la mayor brevedad posible se persone en las oficinas en la ciudad de Toledo y en la dirección que le indicamos a continuación, el objeto de firmar el contrato previo como gerente y único administrador por 1 año, con lo que debe solicitar una cita en estos teléfonos. Repentinamente el puño de Eduardo apretó a la carta con entusiasmo. Sus pasos se volvieron vivos y ligeros. Abrió la puerta de su hogar y con toda alegría saludó. ¡Laura! ¡Laura! ¡Deja eso! ¡Deja todo! ¡Nos vamos a comer fuera! ¡Estás loco! ¡El presupuesto no alcanza! Olvídate de eso. Aceptaron nuestra solicitud para administrar aquel hotel de Toledo. No entiendo. ¿Y tu trabajo? ¿Y todas mis solicitudes y entrevistas que espero? Que se vaya todo a la porra. Mañana ya no voy a trabajar. Nos vamos a Toledo. Es la oferta que hemos esperado toda nuestra vida. No puedo creerlo. Firmaremos un contrato por 1 año. Era aquel empleo soñado, ¿recuerdas? Nos empleaban a los dos. Ganaremos tanto en 1 año como yo no ganaría aquí en toda mi vida. Una semana después, y con todos los documentos solucionados, Eduardo y Laura llegaban al Hotel Castillo de Trébol, en los Montes de Toledo. A pesar de que eran las 12 del mediodía, la imponente vista del castillo les hizo agradecer que no fuera ni de noche ni un día de tormenta. Incluso con el sol de mediodía, tenía cierto aire lúgubre. Se me acaba de helar la sangre. No digas eso. Todo es su gestión por un edificio tan enorme. Estuve haciendo averiguaciones. Este hotel en tiempos era el castillo de los marqueses de Trébol y fue usado como cárcel en la Edad Media. y casi poco menos que el Museo de los Horrores. Si te pones en ese plan, todos los edificios tienen un pasado. Hasta nuestro pequeño apartamento, antes de ser construido, seguro que su solar fueron tierras en las que se libró alguna batalla. No sé, me da mala espina. Mi intuición me lo grita. Pues pregúntale a tu intuición de qué vamos a vivir el próximo año. Llegaron a la recepción del hotel, donde nada más anunciarse fueron recibidos por el gerente suplente, con quien comenzó a enseñarles todas las habitaciones. Estamos en la parte nueva, de nueva construcción, iniciado en los años 1980 y que intentó aprovechar el boom del turismo. No se preocupen, está completamente cerrada y no les recomiendo que la visiten. No es que esté prohibido su acceso, de hecho, ustedes tendrán copia de todas las llaves como máximos responsables, pero es una edificación del siglo XI que se ha ido restaurando con los siglos y no con demasiada atención. Por su seguridad, les recomiendo que no la visiten. Por otra parte, tienen toda la serie más amplia de habladurías en toda la comarca. Por cierto, que les recomiendo que eviten el pueblo cercano. Aunque está apenas a 3 kilómetros, nunca los marqueses gozaron de aprecio en él. Aún les traen cuentas pendientes de hace 5 siglos. Cosas de pueblerinos. Les sugiero que si tienen que comprar algo, vayan a Villabona. Es una pequeña ciudad a 10 kilómetros que les podrá surtir de todo. Y por otro lado, ¿creen en los fantasmas y en las casas encantadas? ¡Ay, por favor! ¡Qué susto! Exacto. Si creen mejor, no lo visiten. Si no creen, al menos crean en el peligro de las edificaciones ruinosas. Cuentan que un ente atormenta a quienes deciden visitar el castillo. Durante un tiempo, los marqueses intentaron la apuesta arriesgada de convertir también en visita turística esa parte del castillo. Pero fueron muchas las quejas sobre ese asunto de fantasma y se decidió a cerrar al público. Ahora mismo el hotel tiene la ocupación de estos hippies amantes de la música de los 60. En una semana quedarán completamente solos y no volverán a tener ocupación hasta dentro de 3 meses. Les recomiendo que no hagan caso de las habladurías e historias de fantasmas. Es cierto que en la parte vieja, el castillo, ocurren cosas extrañas, pero con un entrar lo solucionan todo. Por mi parte, eso es todo. Les doy la bienvenida y me marcho. Cualquier cosa, ahí tienen mi teléfono y pueden contar con el personal trabajador del hotel. Son personas muy leales y que del mismo modo que los hippies, se marcharán en una semana y no volverán en 3 meses. Y bueno, a disfrutar de su estancia, tengo algo de prisa. Les deseo lo mejor. ¿Desde cuándo le temes tú a los fantasmas? No seas bobo. Era parte del espíritu teatral. El pobre tenía esa cara de miedo que me daba cosa contrariarlo. Incluso el miedo por los fantasmas podría justificar nuestros sueldos. Volvían de nuevo a entrar en la recepción cuando una comitiva de bienvenida de aquellos clientes hippies les estaba esperando. Pusieron guirnaldas de flores en sus cuellos y el resto de la tarde pasó en aquella improvisada fiesta. A la caída de la tarde se retiraron a sus habitaciones. Eran bastante cómodas, en el último piso del hotel. Una especie de ático con unas vistas deliciosas y una terraza enorme. Estaban muy cansados, así que tomaron cena ligera y se fueron a dormir con una amplia sonrisa en los labios. Por fin las cosas comenzaban a marchar bien en sus vidas. La primera semana todo fue idílico. Era un trabajo soñado. Les pagaban y bastante bien por tomar el sol en la piscina, prácticamente. Los sucesos extraños en realidad comenzaron apenas se marchó todo el mundo. Primero, el siguiente miércoles, la convención de hippies dejó el hotel, según lo pactado a primeras horas de la mañana, y por la tarde lo hacían los empleados de forma afectuosa. Se despidieron hasta dentro de 3 meses. Por suerte ellos no padecían dematofobia o el temor y terror a las casas enormes. Pero conforme iban pasando los días, un comportamiento extraño comenzó a observarse en la pareja. pasaban cada vez más tiempo separados. Todas las instalaciones, tanto del hotel como los jardines del castillo, no eran suficientemente grandes como para que resultara muy difícil encontrarse por azar. Y si alguno quería algo del otro, le bastaba llamarlo por teléfono. Era como si después de 5 años, compartiendo un pequeño apartamento de 50 metros cuadrados, en sus vidas ahora ambos necesitaban respirar espacio, simple espacio. De esta forma Laura pasaba los días recuperando el placer de la lectura, poesía, entre aquellos jardines, y Eduardo mirando todos los canales de televisión que era capaz y jugando a la ciberconsola. Fue en la primera semana en que se quedaron solos, justo el miércoles, que por la noche los sucesos extraños comenzaron a suceder. Quizás por casualidad, o como algo premonitorio, desoyendo los consejos de su antiguo administrador, se acercó al pequeño poblado cercano, Villanueva de Greco. Era apenas una pedanía con menos de 1000 habitantes. Necesitaba comprar cuchillas de afeitar y un bote de pegamento. La actitud del dueño de la tienda lo dejó perplejo. No parecen malas personas. Usted tiene una bella esposa. Huyan ahora que están a tiempo. Solo les diré eso. Huyan ahora que están a tiempo. Huyan ahora que están a tiempo. No le hizo el menor caso. Si aquellos pueblerinos pensaban por un solo segundo que dejaría todo para salir corriendo y volver a su aburrido trabajo, estaban muy equivocados. Quién sabe si en realidad muchos querían el puesto de trabajo que él ocupaba. Y ahora era todo envidias. No pensaba caer en un truco tan burdo, pero se hacía incómodo. Así que solo entonces entendió al antiguo administrador. En lo sucesivo, iría a comprar a la pequeña ciudad. Esa misma noche despertó y estaba solo en la cama. Aquello le parecía muy extraño. El lado que ocupaba Laura estaba frío, con lo que se notaba que no había dejado la cama recientemente. Acudió a la pequeña cocina de aquella suite de lujo, desde cuya ventana se podían ver los torreones del castillo, y algo le heló la sangre. Una ventana estaba muy iluminada por candelabros. En ella se veía la silueta de una mujer que parecía Laura, pero vestida de forma extraña, y estaba sola, pero levantaba una copa y brindaba. Volvió a la cama pensativo. Laura había decidido hacer caso omiso de las advertencias del administrador y entró solo en el castillo. En la última semana estaba rara. Pensó que necesitaba su espacio y que le gustaba que ella se sintiera cómoda. Pero en primer lugar había comenzado a usar vestidos que ella nunca había usado. Siempre prefería la comodidad de los jeans. Y luego cucaba todo el día esos días leyendo poesía. Incluso en cierta ocasión le sorprendió hablando sola en el jardín. Quiso entender Eduardo entonces que todo era una fantasía viviente. Ella merecía eso y mucho más, por lo que no le dio la mayor importancia. Esa noche no pudo dormir de este modo porque saber que Laura volvió a las 5 de la madrugada y de forma sigilosa entró en la cama. Extrañamente, a la mañana siguiente, y cuando sonó el despertador a las 9, Laura, contra todo pronóstico, no estaba ojerosa ni cansada. Lucía en la forma de quien ha dormido 20 horas. En realidad no parecía Laura. Era como si hubiera dejado su piloto automático en su cuerpo y su alma estuviese muy lejos de allí. O eso le parecía a Eduardo. Desayunaban juntos como lo hacían en tiempos de vacaciones, pero Eduardo se le antojaba una Laura distinta. No le quiso mencionar los sucesos de la noche anterior, para que no se sintiera vigilada ni acosada. Ambos miraban distraídamente las noticias de sus tablets y teléfonos. Como en los viejos tiempos, ¿verdad, amor? De vacaciones, rodeados en plena montaña y siendo los dueños del paraíso. Así es, mi vida. ¿No te da un placer extraño esta situación? Estás muy guapa con ese vestido. Así es, mi vida. Se me ha ocurrido que tenemos el jacuzzi para nosotros solos y podemos estrenarlo. Hay una botella de vino afrutado muy fría y... Cierto, mi amor. Espero mi periodo de un momento a otro, mi amor. Pero si lo tuviste hace apenas 2 semanas. Son cosas de mujeres. La emoción y el desajuste hormonal. Radio Brujas. Laura cada día parecía más distante, fría y alejada. Aunque en sus modos pretendía ser la misma de siempre, esa mañana de nuevo se alejó para perderse en sus libros de poemas entre los jardines. Eduardo comenzó a caminar pensativo. Algo empezaba a molestarle y era tener la sensación de que vivir lejos o en un sueño igual aquello tenía tintes de pesadilla. Tan ocupado estaba en sus pensamientos que no reparó en que se encontraba en la calle justo en los jardines de entrada al hotel y alguien había dejado un sobre enorme. Al abrirlo solo había una nota manuscrita. ¡Huya! ¡Aún están a tiempo! Eduardo hizo una bola de papel con aquella advertencia y de nuevo no le dio el mayor caso. ¿Qué culpa tendría el castillo de los cambios de humor y de las hormonas de Laura? Esa noche Eduardo se hizo el dormido. Fingió que dormía. Se acostaron temprano como cada noche a las 11 en punto, minutos antes de las 12. Laura, de forma sigilosa, salió de la cama y poniéndose un vestido cómodo, salió de la habitación. Eduardo decidió seguirla a distancia. De esa forma vio cómo tomaba el grueso manojo de llaves y se dirigía el camino entre jardines que unía la parte nueva del hotel con el castillo. Era plena luna llena, con lo que a esa hora, incluso de noche cerrada, se podía ver bastante bien. Muchas cosas habían cambiado en Laura, hasta su forma de caminar, y se le antojaba a Eduardo. Ahora lucía vaporosa, lánguida, con una elegancia poco acostumbrada. Se escondió en un seto de cipreses cercano a la puerta del castillo y pudo ver como con gran maestría y en la forma de quien está acostumbrado abría el enorme portón. Para su suerte no quedó cerrado. Apenas entreabierto, de esta forma entró en el castillo sigilosamente, para encontrarse una sala enorme a modo de recibidor, con dos vigilantes en armaduras medievales que impresionaban entre las sombras de Laura y la silueta. La silueta de Laura, con un candelabro enorme de velas que subía unas enormes escaleras. Quiso dejarla hasta subir el primer piso para no ser descubierto. Y apenas su sombra con el candelabro de siete velas comenzó a subir descalzo las escaleras con mucho cuidado. El suelo de mármol estaba frío. Le era tanto el asombro y curiosidad de Eduardo que no lo sentía. Una vez alcanzado el primer piso se encontró con espacio enorme y en penumbra, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por los enormes ventanales. No había ni rastro de Laura, hasta que pudo ver el fondo del pasillo, la luz mortecina del candelabro salir por debajo de la rendija de la puerta. Su curiosidad le pudo más que la prudencia y acercándose a la misma puerta pudo ver que era de cerradura antigua, de las que se podía espiar por el ojo de la cerradura. Era una especie de vestidor enorme. Laura daba feliz rodeada de preciosos vestidos. Se había colocado uno que parecía medieval y una diadema en el pelo, collares y pulseras. Tomó de nuevo el candelabro para salir y Eduardo se escondió tras la columna. Sería fácil seguirla por el resplandor. Volvió a subir las escaleras. Era claro, podía oír sus pasos y seguir el resplandor de las velas. De nuevo iban subiendo las escaleras cuando escuchó claramente una voz gruesa y siniestra que procedía del piso superior. No has venido sola, amor. He venido sola. El entrometido de tu esposo te ha seguido. Ven, sígueme por aquí. ¿Quién era aquel tipo? Eduardo, al sentirse descubierto, subió con todas las prisas para poder al descubierto aquella farsa, cuando para su perplejidad encontró una sala sin salida y una enorme mesa en el centro dispuesta para un banquete, tal y como le había visto la noche anterior desde la ventana de la cocina. Pero la sala estaba vacía y Laura había dejado sobre la mesa el candelabro que portaba y aún las velas encendidas. No había salida alguna. Era imposible. ¿Dónde se había metido? Eduardo no pudo denunciar la desaparición de Laura hasta pasados 3 días. Ese día había un pequeño revuelto en el hotel entre policías y algún vecino. La policía rastreó el castillo buscando pistas, dobles salidas, pasadizos, hasta que finalmente, y casi a la hora de la comida, concluyó su informe. Lo siento, señor. No hay evidencias de forcejeo, de lucha. Y según usted cuenta, ella se iba por su propia voluntad. No debemos dejarnos guiar por lo enfermo de una fantasía de pueblerina. La imaginación siempre corre. Estos edificios siempre inspiran leyendas y cuentos. No hay rastros de sangre, ni de secuestro, forcejeo. Y somos un equipo con experiencia, créame. Casi con toda probabilidad ella se marchó por su propio pie, aunque siempre los esposos no lo quieran reconocer. Usted y su imaginación, al estar oscuras y en este escenario, hicieron el resto. Lo siento mucho. Por ley deberá dejar pasar mucho más tiempo para denunciar oficialmente su desaparición. Hable con su familia. Quizás se comunique con ellos. Me temo que no la volverá a ver. Se lo dije. Debió de oír cuando se lo avisé. Nadie sabe qué extraños mecanismos y pasadizos ocultos tiene este castillo. No es la primera desaparición. Cada 2 o 3 años ocurre una. Me temo que no la volverá a ver. Me temo que no la volverá a ver. Me temo que no la volverá a ver. Es una producción de RadioBrujas.com. Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas. Escribe a brujas@radiobrujas.com.